Andrés, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte a vos y a través tuyo, saludar este día tan especial a todos los maestros, a todos los docentes, a todos los que enseñan en las escuelas de nuestra región. Hola Pato, ¿cómo te va? Buen día y bueno, déjame saludarlos también a todas las maestras y los maestros. La verdad que es un día, digamos, en donde justamente no hay clase para, digamos, no es un día más, digamos, el Día del Maestro. A mí me parece que el Día del Maestro hay que, y nuestro trabajo sobre todo, de alguna manera tener estos días y aprovecharlos para dignificarlos muchísimo, porque la verdad que nuestro trabajo es un trabajo que, digamos, producto un poquito de la historia y de quién fue, digamos, la vertiente pedagógica y hegemónica de nuestro país, que es Sarmiento. Ese es el maestro, digamos, tiene una imagen, digamos, un poco dicotómica, ¿no? Sí. Por un lado, ese es el maestro sacrificado, el maestro que hace su trabajo por vocación, uh-huh. por amor a los niños, por amor al país. Sí. Y por otro lado también tiene una imagen que ha sido un poco construida en estos últimos tiempos, por algunos gobiernos, por los medios de comunicación, como que es un trabajo indigno, ¿sí? Pues, por ejemplo, lo que nos había pasado todo este año con el gobierno de la provincia, en donde, bueno, a los maestros que hacían paro, se invitaba a cualquier persona a hacer ese trabajo, ¿no? La famosa política que no fue de voluntario. Entonces me parece que es un lindo día para pensarlo y justificar, porque la verdad que es un trabajo hermosísimo. Los trabajadores de la educación han conseguido muchísimas cosas a lo largo de la historia. En nuestro país la verdad que tenemos una hermosa mochila de historia, de lucha, de sacrificio. Sí, hay que reconocerle a los trabajadores de la educación, quienes fueron a finales de los 90, en el 2001, que se opusieron a través de lucha histórica como la Carpa Blanca, como la Marcha Blanca, a la privatización de la escuela pública, ¿no? Claro. Entonces me parece que es un lindo día para pensarnos y bueno, pensarnos, seguir reflexionando sobre nuestro trabajo. Uh-huh. Está. ¿Y cómo está esa cómo están las condiciones laborales de los maestros? Vamos a hablar en líneas muy generales, ¿no? ¿Cómo ves la situación? Sé que hay reclamos y sé que ante cada paritaria se plantea el tema salarial por un lado y el tema de las condiciones laborales. En el caso específico de Patagones, Andrés, ¿cómo está la situación? No, la situación, digamos, hay diferentes cuestiones, ¿no? Es la tarea del maestro es altamente compleja, digamos, por eso casi en todas las discusiones políticas, salariales, en todos los conflictos docentes, siempre invitamos a los políticos a que estén con un grado, en primer grado, en segundo grado, con casi 30 chicos trabajando. Sí. Las condiciones no son las mejores, nosotros seguimos, no solamente cuando se discute paritaria se discute salario, digamos, la cuestión de cantidad de chicos por aula es una característica que la verdad que hace a que si uno tiene una cantidad muy grande, más de 20, 25 chicos en un aula, no se pueda trabajar en las mejores condiciones. Uh-huh. Eso obviamente que afecta muchísimo a la salud de los maestros. Otra cuestión es que los maestros con un solo cargo se hace muy, pero muy difícil en Provincia de Buenos Aires, directamente sigue sin alcanzar a llegar al mínimo para quedar por debajo del índice de la pobreza. Entonces, un maestro para vivir de manera digna se lo obliga a trabajar dos cargos. Y eso la verdad que es tremendo, porque trabajar doble turno con un montón de chicos, con una tarea tan extenuante como la del docente, teniendo solamente una hora libre ahí de 12 a 1 de la tarde, es bastante complejo. También siempre recuerdo, y es algo que por ahí se comenta muy poco, pero que es importante resaltar y seguir buscando, que es para los docentes que recién ingresan a su puesto de trabajo, los docentes más jóvenes que se reciben ahí de los profesorados, y no sé si mucha gente sabe por las que tiene que pasar un docente joven hasta que logra cierta estabilidad. Por sea, agarrando suplencias de 2, 3 días, que después la Dirección General de Escuela o el Estado, como es tanto el papelerío, se lo paga recién a los 3, 4 meses, entonces el docente está trabajando agarrando pequeñas suplencias y está sin cobrar, y hasta que son años de los docentes jóvenes y las docentes hasta que logran cierta estabilidad. Claro, esto que estás destacando, se nos va un poquito la señal por ahí, no sé cuál. Andrés decía, está buenísimo todo esto que estás destacando, porque la gente no conoce esto, ¿no? Tiene la imagen del docente que tiene horario completo y que, viste, que algunos, por suerte, tienen esa posibilidad, pero no conocen este detalle que vos decís, ¿no? Esto de el docente que picotea por distintos lados, horitas en distintas escuelas y que le dicen el docente taxi, ¿no? El docente taxi, sí, pero sobre todo eso pasa muchísimo en los colegios secundarios, o sea, es imposible uno anclar mucha cantidad de horas en un solo colegio. Entonces eso lo obliga a estar 2 horitas en una escuela, 2 horitas en otra escuela, y bueno, en esas condiciones laborales, ¿qué objetivo transformador puede tener un docente con un grupo de chicos cuando está 2 horitas acá, 2 horitas allá, acá en nuestro territorio, con las particularidades que tiene, cruzando mucho entre Viedma, Patagones, y no puede tener ningún objetivo transformador? Y después en los jardines y en las escuelas primarias, con eso que yo les comentaba recién, ¿no? La imposibilidad de obtener un cargo completo. Uno recién llega a tener un cargo o 2 cargos así de manera continuada después de muchísimos años de agarrar suplencia tras suplencia, de hacer cursos. Bueno, esto me da pie lo que digo para otra de las características del docente, la cuestión de la capacitación permanente, porque también uno accede a los cargos docentes con un determinado puntaje que uno va acumulando. ¿Cómo se obtiene ese puntaje? No solamente con la continuidad, sí, con la trayectoria, sino haciendo cursos. Entonces, los docentes más jóvenes no solamente tienen que agarrar suplencia, están en 2 cargos, sino que cuando salen a las 5 de la tarde en la escuela, muchísimos son los que a las 6 de la tarde ya empiezan a hacer cursos. En Patagones tenemos un organismo del Estado que es el CIE, que da capacitaciones con puntaje a todos los docentes de diferentes niveles. Entonces el docente está ahí los sábados o los días de semana después de las 6 de la tarde capacitándose para no solamente para trabajar de manera más óptima en las aulas, sino también para tener más puntaje y agarrar cargos, ¿no? Entonces es un trabajo, la verdad que en esas cuestiones está hay que mejorar muchísimo esas condiciones, ¿no? No es cualquier tarea, por eso da mucha bronca cuando algunos políticos se refieren a nuestro trabajo de manera tan despectiva, ¿no? Así es. Te tiro esta pregunta que por ahí circula en comentarios así familiares, poco sale para afuera, pero algunos todavía la sacan. Este tema de que decían de que los docentes de antes sí que tenían vocación, ¿viste? Dedicaban su vida a la docencia y los de ahora serían huelguistas, poco menos que piqueteros. Digo, es una imagen que tratan de vender de algún sector del gobierno, de alguna manera la promueve el gobierno de Macri, y tratar de contraponer con una imagen así mira histórica de la vocación del docente. ¿Qué hay para responderle a esto? Claro, sí, eso es, digamos, en nuestro gremio es una de las disputas más grandes que tenemos que dar, porque es una disputa histórica. Nuestro trabajo nace con esas características, con las características de vocación, sí, del docente cuasi funcionario, sí. Entonces, un docente en donde su trabajo nace con esas características es absolutamente contrapuesto al docente que lucha por sus derechos, hace paro, quiere un salario digno, sí. Entonces, la cuestión de la vocación, inclusive yo doy clase en los institutos de formación docente a los futuros docentes, y cuando tenemos así charlas interesantes, eso siempre sale del estudiante que aspira a ser docente, la cuestión de la vocación, y está bien, digamos, pero es la misma vocación que tiene un abogado por ser abogado, un contador por ser contador, digamos, el maestro. Por más que tenga vocación, digamos, tiene que pelear por un salario digno. Es un trabajo igual y tan digno como el laburo del albañil, como el laburo del contador, digamos. Entonces, esa cuestión de la vocación que está tan fuerte en nuestra cultura, digamos, es la que choca en la sociedad cuando nosotros reclamamos por nuestros derechos, ¿no? Y por ahí nos corre mucho en la construcción del sentido común, como que el docente no puede hacer paro. Ahí salen esas frases hechas, los chicos son rehenes, ¿no? Tienen a los alumnos de rehenes, uh-huh. pero cuando otros gremios hacen paro, no sale esa cuestión. Porque está en el sentido común, en nuestra cultura, como que el docente de ninguna manera puede hacer paro. Lo tiene, su trabajo lo hace por vocación y contra eso peleamos a diario, digamos, para deconstruir ese sentido común. Uh-huh. Es que está tan incorporado ese sentido común, último que vos mencionás, que fíjate vos, a ver, un docente para ganar un mango más lo tiene que pelear, ¿no? La sí. Serenísima para ganar un mango más lo único que hace es aumentar la manteca, el queso y la leche. O sea, no le sale a pelear a nadie. Digo, lo que es tener el poder, o sea, la posibilidad de que las grandes corporaciones y las patronales ganen más porque lo deciden ellos, inclusive hacen lobby, vos lo sabés, ¿no? Digo, esto está tan naturalizado de que es así, que sin embargo el laburante lo tiene que salir a pelear, ¿no? Y sin embargo lo estigmatizan, ¿viste? ¿No? Digo, ¿cómo hay que luchar contra estos sentidos comunes, no? Sí, sobre todo a nosotros nos toca hoy, lo vemos mucho en los docentes más jóvenes, ¿no? Que por ahí vienen con ese sentido común muy instalado y les cuesta mucho reconocer o visualizar muchísimos derechos que se han ganado, inclusive su mismo puesto de trabajo, por las luchas que han llevado adelante los sindicatos docentes en años anteriores, ¿no? Parece como que uno entra, consigue su puesto de trabajo y todos los derechos que tiene, las licencias, la licencia por maternidad, ¿sí? Un sueldo digno, esas escuelas han caído del cielo, ¿no? Y cuesta mucho que reconozcan cierta lucha histórica que los docentes tenemos. Muchísimas y importantísimas a lo largo. Pero es que tiene que ver con este paradigma, ¿no? De que no existe la historia, todo es ahistórico, ¿no? No tenés pasado, no hay luchas pasadas. Entender el presente nomás, tratar de acomodarte y vivir, ¿no? Me parece que ese es el discurso. Bien, Andrés, qué bueno conversar con vos en este día tan especial y sobre todo llenar de contenido esta entrevista con tus expresiones, que yo sé que son compartidas por los compañeros del SUTEBA y todos los docentes de ahí de Patagones, ¿no? Que piensan también de la misma manera, de que los derechos hay que pelearlos, hay que lucharlos. Te pregunto en lo concreto, te llevo a lo práctico, ¿no? Vuelvo al tema paritario en la provincia de Buenos Aires. Había quedado pendiente algún tema, ahí recuerdo que se iba a conversar a esta altura del año, a fin de año, el tema de comparar la inflación con los aumentos salariales. ¿Cómo quedó pendiente eso? Sí, no, eso es, nosotros en el acuerdo paritario estaba, que es, digamos, es algo que han instalado los compañeros de la bancaria, a esta altura famosa cláusula gatillo, que todos los gremios ante la situación de inflación descontrolada que estamos viviendo en los últimos tiempos de nuestro país, ya la cláusula de gatillo comprendía dos momentos. La primera, la de agosto, que ya ha subido nuestro salario, no literalmente se ha disparado esta cláusula de gatillo, un 1,1% más, ¿sí? Porque la inflación en agosto había superado un 1,1% del acuerdo paritario. Y la próxima vez que se va a implementar esa cláusula de gatillo va a ser en diciembre, que suponemos nosotros que va a ser la más importante. O sea, ahora en septiembre no, entonces. Septiembre creo que es acá en Río Negro, claro. Claro, sí, no, está bien. Se cobró en agosto, con el sueldo de agosto se disparó en julio esta primera cláusula gatillo. La otra es en diciembre. En el caso de la provincia de Buenos Aires. Bueno. Claro, en provincia de Buenos Aires, que suponemos que es lo más importante. De todas maneras, se siguen peleando otras cuestiones en paritaria el viernes, se está discutiendo fuertemente, digamos, para que no toda cuestión es salarial, sí. Una licencia por violencia de género, que la estamos peleando desde hace muchísimo tiempo. En esto tengo entendido que los compañeros de Río Negro han avanzado muchísimo y es una de los horizontes que nosotros hemos tomado en Provincia de Buenos Aires. Bueno, el gobierno, parece, de la Provincia de Buenos Aires quiere implementar esa licencia por violencia de género, pero lo quiere hacer directamente para el año que viene. Lo que estamos peleando es para que sea ya, digamos, ¿no? Perfecto. Es una licencia pertinente para estos tiempos. Qué bueno, ¿no? Ganar derechos, de eso se trata. De eso se trata, sí. Andrés, Día del Maestro, ¿ya se festejó? ¿Se juntaron? ¿Qué pasa en Patagones? No. Es una de nuestras deudas, el SUTEBA, yo puedo asegurar que es una de las grandes discusiones que tenemos al interior del sindicato. Peleamos mucho y se festeja y se distiende poco. Ah. Es una de las deudas que tenemos. No nos hemos juntado, esperemos poder juntarnos. La verdad que la semana pasada, entre la que vino Roby Varadela a Patagones, entre un montón de cuestiones que han pasado en las escuelas con el caso de Santiago Maldonado, no nos ha dado lugar como para brindar y abrazarnos, pero bueno. Seguramente nos falta la oportunidad.